Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic.

estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esta inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Esta fue su canción de la suerte y también lo ha sido en el día de hoy, triunfando gracias a vuestras votos. 37% para La Soledad de Laura Pausini, que ha estado en nuestro país. Hoy mismo ha publicado nueva canción que se llama Chao. Mira, pues yo aprovecho, ¿eh?, y también te lo digo, chao. Gracias por rugir conmigo un día más. El lunes aquí nos encontramos, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Jorge Sánchez, los 40. Eso sí, consejo de amigo, quédate en Classic, porque ahora ya está preparada Mónica Ordóñez con unos temazos. Va a ser espectacular. Quédate y disfruta. Feliz fin de semana a todo el mundo. Chao, fieras. Hasta el lunes. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.

Empezamos juntos el fin de semana y los niños a jugar y a disfrutar, como el título de este disco de Maná, otro imprescindible que también conocimos en los 90. Arrancamos hoy con los mexicanos, un placer estar contigo. Números 1. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a your baby, but here's my number.